Somos mapuche que defendemos el territorio del Pueblo de Resistencia en Cusame. El día 3 de septiembre, a las 9 horas, estamos citados a la segunda audiencia preliminar en la ciudad de Esquel, en el juzgado provincial a cargo del juez Achino por la causa de usurpación y abigeato. Somos criminalizados por vivir en nuestro territorio ancestral usurpado por el terrateniente Benetton. Y a la vez perseguidos y judicializados por el Estado argentino que defiende los intereses económicos de este empresario. Invitamos a nuestro pueblo, a organizaciones y medios de comunicación a acompañar y visibilizar la lucha y manifestarse en el juzgado de Esquel y desde el lugar donde se encuentren. Pertenecemos al territorio y en él resistimos. Convoca Comité de Perseguidos Políticos Mapuche y MAP, Movimiento Autónomo de Pueblo Mapu. Nómadas, comunicación feminista, comarca andina del paralelo 42. Pueblo Mapu.